¿cómo están? Y pues hoy es ya miércoles 11 de octubre. Y ya sé que entré tarde otra vez. Mendiga Lola se puso a actualizar. Ya, no, yo creo que voy a tener que hacer algo. Porque últimamente como que nada más no se deja Lola. Y me han puesto unos problemillas por ahí. Pero, pues ya andamos. Ya andan por aquí. En fin. El tema del día de hoy en Anime Animate es cosas que no te atreves a decirle a las personas normalmente, que te cuestan trabajo decirle a tu novio, a tu pareja, a tu mejor amigo, a tu mejor amiga. Cosas que nos confesarás que no confesas o que no le dices a alguien normalmente y que te cuesta trabajo decirle, ya saben, de repente cosas como bastante de aspecto físico o bastante más sentimental, cosas más personales y que la gente suele herirle sus sentimientos, ¿no? Y bueno, pues hoy espero que mínimo hoy, 11 de octubre, me cuenten un poquito de esos secretos y pues, pues ya, ¿no? Sí, me di a entender, quiero creer. Entonces, pues vamos rapidísimo con este mini bloque musical. Y yo regreso para saludar a todos como es debido, como se debe, como tiene que ser. Y ya, entonces, esto es Anime Animate, chicos, y estamos empezando. Hoy será día de secretos. Por acá, saluditos a Vocaloid Warrior, que dice que el Facebook murió. No sé por qué dice que Facebook murió. Yo tengo funcionando el Facebook del otro lado. Lo único que parecía que iba a morir era Lola, si no se apuraba a actualizarse, desgraciadísima. Pero bueno, saludos también a Senpai, que ya te de este lado, y dice, bueno, tengo uno, algo como un secreto, pero es largo, podría ser incluso una historia, lo cuento, es una anécdota de mi juventud. ¡Sí, tú cuéntalo! También saluditos a Saitama Senpai, que ya también está de este lado. Dice Senpai, en el colegio, bueno, en el colegio tal vez antes, desde antes he tenido problemas para demostrar mis sentimientos en cuestiones amorosas. Ok, ese es el principio. Chan, chan, chan. También saludos a Fubu Seichi, que ya está de este lado. Sí, llegaste a tiempo, Fubu. Es que Lola se tardó en actualizarse, la aprendí y dijo, es momento de actualizarnos, ¿cómo ves? Y sopas. Entonces llegué tarde porque Lola se puso sus moños. Pero bueno, ya estamos aquí. Dice Saitama Senpai, mamá, ¿y para cuándo el nuevo fondo musical de Marvel? En eso estaba pensando cambiarlo, yo creo que quizá para la próxima semana, si todo sale bien. Si todo sale bien, yo creo que para la próxima semana ya tenemos fondo musical nuevo. Abusando de que Umaru pues ya va a estar en su nueva temporada, pues también pondremos nosotros nuestro nuevo, nuestro nuevo intro musical. Por ahí alguien me escribió que ya estaba acostumbrado a este intro, pero no es el primero que uso. Antes usaba otro. Los que me escuchan desde sabrán que mi primer intro no fue este, no fue el de Umaru. Mi primer intro era el de Taiga y era lindo. Pero con el cambio de estación de radio, de estación, pues también vinieron nuevas cosas y pues ya. Llegó Umaru en la temporada en la que yo me tuve que mudar de radio forzosamente. Y pues y pues ya se quedó. Porque además me sentí más identificada con Umaru. Pero pues vamos a tener que cambiar el intro. Esta cosa que no se detiene. Ok, vamos a cerrar. Y por acá dice Facu Julián, sí. Miércoles de Uma, que se alegre todo el mundo. Saludos desde Argentina, Buenos Aires, nublado. Acá también está nublado. Y nublado feo. Bueno, pero estábamos en que el tema del día de hoy son secretos, cosas que normalmente no nos cuestan, digo, al revés, cosas que normalmente nos cuestan trabajo decir a las demás personas, y cosas así. ¿Cuál era el otro, el de Taiga? A ver, ahorita. A ver, ya me preguntaron, así que vamos a... Antes de leer el de Senpai, les voy a aclarar esto. Con esta canción era con la que empezaba mi programa. Ahorita generalmente escuchan el principio de Umaru, el opening de Umaru, con toda la vocecita y todo el show. Pero antes empezaba mi programa con esta canción. A ver si se acuerdan, los que escucharon desde el principio, a ver si se acuerdan. A ver, va. We'll be right back. Entonces normalmente yo entraba y decía, hola, hola, bienvenidos a Anime Animate, yo soy Uma-chan. Y hoy hablaremos de bla, bla, bla. Y así era antes el inicio de mi programa. Ahora obviamente es el de Omaru. Pero así empezaba mi programa con Taiga. Y pues obviamente al cambiar de estación de radio cambiamos el intro y ahora entramos con el de Umaru, porque además me identifiqué más con Umaru cuando salió. Obviamente salió, me identifiqué más y lo cambiamos. Además de que ya había una chica aquí en Rakuen que usaba la imagen de Taiga. Entonces también no me quise meter como en ese rollo de, no, mía, no, yo llegué primero, no, que no sé qué, y eso. Entonces cambiamos por dejar a Umaru. Y nos quedamos con Umaru. Antes era Taiga Chasí. Lo que pasa es que antes de que saliera Umaru sí era más como Taiga, era bastante agresivita. Sigo siendo bastante agresivita. Y además, sí soy chiquita, soy como un poco irascible y sí soy un poco dominante a veces. Entonces, de hecho, me habían comprado ya mi Boken y ya estábamos por comprar mi uniforme de Taiga tal cual, pero sucedió lo del cambio de estación. Y pues ya, mejor me hice mi capita y mis cosas así, chis, chis, chis. Mis cosas normales porque así soy yo. A ese sí le faltaron muchas ganas. Oh, lo intentaré el día de mañana. ¿Está bien, Facu? A ver, Facu sí se acuerda de ese intro, de ese intro de Taiga. Saludos a Jazz Mesli, a Daniel Torres, que ya están también escuchando, a Mogokan, que también está escuchando, a Jihad, que dice que escucha, que ya no sé si escucha o no. Soy agresiva, aunque soy agresiva si me quieres. Soy tantito agresiva. Poquito. Ah, ok, por acá dice Senpai. Ahí va su anécdota. En el colegio había una chica que me gustaba, pero no sabía cómo acercarme a ella o cómo expresar lo que sentía. Ella siempre iba acompañada de su mejor amiga. En ciertas ocasiones me reunía con su mejor amiga. Pero ahora me doy cuenta que en esas ocasiones la provocaba a ella, la chica que me gustaba. Y por cosas del destino, no sé qué, yo conocí a su mejor amiga, la conocí en la ciudad lejana y nos habíamos vuelto a reunir en el colegio. Es increíble cómo pasan las cosas, pero no fuimos nada cercanos ni nada. Pero creo que ella no recordó nada. Al final de cuentas no pude decir lo que sentía por la chica que me gustaba y tampoco ocurrió nada con su amiga. Soy un desastre en cosas del amor. ¡Oh, por Dios! No, pues sí está por el asunto. Sí, bueno, eso sí está como... ¡Ay! Sí, es un secreto bastante secretoso. En cuestión de desastres del amor, sí, como dice aquí Senpai. Toradora, sí, pues es que son como los animes que más fuerte me han tocado. Son como los animes que más fuerte me han tocado, por eso han estado aquí. Si hubiera hecho programa antes, todavía antes, mucho, mucho tiempo antes, hubiéramos escuchado quizá el intro de Nana, el de Rose, como para empezar el programa, pero pues no se dio. Y ya, pero bueno, el tema del día de hoy son secretos, anécdotas, no, secretos no, anécdotas, bueno, sí también, pero son cosas secretosas que no podemos decir tan fácilmente a la gente normal. Porque luego se sienten atacados. También hay gente que se siente atacada con cosas nuestras. O que se siente avergonzada al extremo. Hay gente que se pone muy mal cuando, por ejemplo, le dices que le huele la boca o que tiene un pedacito de cilantro o de frijol o de algo en los dientes. Y entonces sí, como que se ponen intensas. Y o se enojan contigo, o no te vuelven a hablar, o... O piensan que eres así como medio mamón, medio mamila, medio odiosito. Y aunque tú lo hagas con la mejor intención del mundo, ¿no? También... pues es que hay gente bien loca. Sí, yo quiero el intro de Rose. No sabría cómo poner un intro de Rose. A ver, déjenme pensarlo. Dice Fubuchan, ayer después del programa quería ver el directo de Damelo, pero estaba mi novio y no quería molestar algo o algo por el estilo. Y no le dije nada, ahora me toca ver la grabación. Pues es que así a veces son las cosas. Hay cosas que también eso sucede, hay cosas que como pareja luego a tu pareja no le gusta verlo o le cae mal. Y a ti te super mega encanta. Y pues es complicado porque aunque sabes que, por ejemplo, está sucediendo ese momento especial y que tú quieres verlo ya porque está pasando justamente ahora porque iba a ser el programa en vivo o porque algo así y a tu pareja no le gusta y es como que, oh, bueno, después lo veo. De verdad es complicado, no es tan fácil. Digo, aunque le tengas la mejor confianza o la mayor confianza del mundo, también causa de repente estragos, porque son gustos compartidos. Como siempre, Facebook matando su server. No sé, yo no tengo problemas con Facebook todavía. Dice Paco Julián, mi secreto es... Solo se lo voy a decir a Uma. ¿Eso qué significa, Facu? ¿Que no lo digo al aire? Saludos a Kevin Aníbal. A Mari Kurochiki. Senpai dice, un dato curioso, no sé por qué, pero su cumpleaños era el mismo día de... Su cumpleaños eran el mismo día. Ah, los cumpleaños de la novia y la amiga, ok. Bueno, eso también suele ser bastante extraño. La de ella y su mejor amiga. Oh, eso me recordó otras cosas que hice. Sigo contando, tú síguenos contando. A ver si en una de esas me acuerdo de alguna anécdota chistosa o triste o... así. Ah, mientras comeré galletas. Ok, dice Paco Julián, su secreto es solo uno. Y es que amo a Uma y es mi amor platónico. Oh, qué lindo. No hay dramas. Mi secreto es Mi secreto es que odio lavar trastes. Pero eso creo que ya todo el mundo lo sabe. Odio lavar trastes. Lo detesto. Lo odio con todas mis fuerzas. Es como... No. ¿Qué otro secreto? Que aunque creo que Facu fue quien me regañó la vez pasada, no me gusta estar mucho tiempo fuera de mi cama. Sobre todo si hace frío, me gusta estar en mi cama. Es cómoda, es rica. Y además se presta para dormir si estoy cansada. Soy como un Snorlax en progreso. Un Snorlax sexy. Me gusta mucho dormir. Al parecer seguirá con los chismes de la anécdota de Senpai. ¡Oye, son buenos! Es el único que se atreve, tiene la fuerza suficiente para atreverse a contarnos su vida. No como Saitama, que se burla de Senpai, pero no lo hace, no nos cuenta su secreto. Fubu-chan dice, Machan, confieso también que desde que ando con mi actual novio me siento tan libre jugando coqueteo con otros chicos en cierto lugar de internet. ¿Me invitaste? ¿Dónde me invitaste? ¿Por qué me invitaste y no fui? ¡Reinvítame! ¡Reinvítame porque no recuerdo esa invitación! ¿Cómo es que ignoré esa invitación? Yo odio planchar, dice Facu Julián. ¡Ay! Bueno, es que para planchar necesito hacer ambiente. Necesito la tele enfrente. Con algo que me entretenga mucho y entonces puedo pasarme todo el día planchando. Lo malo es que cuando termino de planchar todo lo que es planchable, me duele la espalda. Pero sí me gusta planchar. Nada más que tengo que tener el lugar perfecto. Senpai dice, quería dar un regalo a la chica que me gustaba, pero para disimular, por así decirlo, también hice uno para su amiga. ¿Cuál fue el regalo? Era un origami con forma de corazón decorado con fotos y coloreado. Ok. Creo que por eso surgió todo, ¿no? Oh. ¿Le hiciste el mismo regalo a las dos? Senpai, ¿le hiciste el mismo regalo a las dos? A una le tenías que hacer, no sé, una mariposa y a la otra le regalas el corazón. Bueno. Pero si cuentan los secretos, ya no se crean secretos. Entonces, ¿cuál es el chiste, pues? Ay. A ver, Saitama, no seas amargado. De eso se trata el programa. Que cuentes tus secretos. Para que estés más liviano y no sientas tanta presión en tu organismo por tener exceso de secretos. También eso hace daño. Ah, ya, en esa llamada esa vez, ¿cuándo fue? Sí, cuando fue tu cumpleaños, sí, pero estaban como muy loquitos, alterados, y yo no entendía nada de nada. Dice Sepkun, mi secreto que tenía una novia y terminamos porque me cortaron, ella estaba con otro entonces. Yo voy y le pego al otro a los días que supe que era mentira. Ella me terminó por eso. ¿Qué crees? O sea, él andaba con su novia y a él le contaron que su novia estaba saliendo con otro tipo. Y él fue y le fue a pegar al otro tipo y su novia se enojó con él y lo terminó por eso. ¡Qué triste! Bueno, aunque la violencia no soluciona nada. Ahí quizá hubieras empezado por hablar con él. Y luego ya, después de eso, revisas si lo tienes que golpear o no. Dice Senpai, macha, no pensé en eso. Creo que eso también es prueba de lo idiota que era. O sigo siendo. Oh. Bueno, ya sabes, la siguiente vez que vayas a regalar algo para su, para la chica que te gusta y su amiga, a ella, a la amiga le regalas algo sencillito, algo, un detalle, y a la chica que te gusta pues le regalas algo así grande, bonito y entretenido y que exprese cosas lindas de tu corazón sin... Pero bueno, ñan. Esto. ¿Por acá qué? Alguien me escribe. Oh, que me van a dar muchos dulces en Halloween, yay. Yo feliz. Umaru, ¿puedes poner la, el opening de Kyoto Uso? ¡Ay, sí! Sobre todo porque me dijiste Umaru, nadie me dice Umaru. Bueno, sí, de repente mi hermano, pero sí, con todo gusto te lo pongo. ¡Listo! ¿Soy el único que quiere escuchar algún secreto o anécdota de Omar? ¡No! Pues es que... ¡Ay, qué secreto! Ya les conté varios. No me gusta lavar los trastes. Me gusta vivir en mi cama. Mi ropa siempre está mal organizada, siempre está como muy hecha bola. Vaya. Me cuesta mucho trabajo. Hay días en los que digo, okay, me voy a poner a organizar pantalones aquí, playeras acá, por colores, por gustos, por lo que sea. Y a los 3 días eso ya es un muladar. Ya los pantalones están sobre las playeras revueltas con las faldas. Sí. ¿Algo más personal? Dice Fubuchan. Uma, confieso que creo que soy bi. Oh. ¿Qué te digo? Bienvenida al lado oscuro. Tenemos para nuestro lado oscuro vi, tenemos galletitas, refresco y leche. Yo pues es que si les cuento eso ya es como normal, ¿no? ¿Qué? Platónica pide el opening de Hamenoipo, ok. Además es más divertido ser bi, bueno, yo digo. Yo he disfrutado mi bisexualidad desde... ¿Cuándo empecé a tocar, chicos? Como en secundaria. Sí, como secundaria, como 12 años más o menos, así que pues bienvenida. Digo, tú empezaste al revés, pero está bien, ¡yay! Ya ves, aquí dice Saitama, bienvenida al lado de Arcachao. No sé también si él es bi, pero pues órale pues. Ahora puedes ser mi pareja, claro que sí. Ven, yo te abrazo y te doy amor. Así. Te invito a mi cama. Fubu. ¿Qué otros secretos de Maru? Soy muy mala para contar secretos. No porque no quiera contarlo, sino porque no me acuerdo. Por eso se vuelve un secreto. Porque nunca me acuerdo. No sé, ¿qué más? ¡Oh! Me gusta hacer dibujos. Me gusta hacer dibujos, pero dibujos de personajes desnudos. De personajes de anime desnudos. ¿Qué más? No sé qué más. ¿Qué más? Ay, fubo, luego, ¿dónde? Yuri, ¿dónde? Fubo malo. Ah, sí es cierto, aquí ya me ves. Ya me recordaron uno de mis secretos que nada más una persona lo sabe, pero es cierto. Uno de mis secretos mejor guardados, y es cierto, uno de mis secretos mejor guardados es que no puedo vivir sin tanguitas. Me pongo de malas y no tengo tangas en mi cajón de ropa interior. Es como, ¿qué carajo? Y me pongo muy de malas. Me uno a grabar también, ¿qué puercos son? Sepkun dice que Sep 98 Kun o Sepkun. Soy el único que escucha a Omaru con su perro. ¿Cuál perro? Ya no tengo perro. Confieso que soy medio tímido con las mujeres. Oh. Eso es tierno a veces en un hombre. Aquí Saitama ha pedido. ¡Ey! ¿Qué es Vogue en Las Vegas? Jump around. ¿Y cuál es? Jump around. No, creo que esta no la tengo. Ok. Pues vámonos con bloque musical, ¿no? Vámonos con bloque musical y nos seguimos contando secretos. Sí, pues es que les digo que tengo secretos, pero se me olvidan. Siguen siendo secretos. Porque se me olvida, no por gusto. Vámonos. Y en lo que me acuerdo con de más secretos y cosas así. Ahora sí. Vámonos con bloque musical. Sigan pidiendo pedidos. Y yo regreso. ¡No se vayan! We'll be right back. ス来たせいきるんじゃジュンとジュンと香り立てオーコメンどんな騒ぎ大人世界の中で最高の夢を見ています叫べほら踊れカーニバル宴ゲーゼゼポッサンタで歌わにゃソンソン中央無人ステーク踏んでガンバ踏んで成長味が一元一個ポジでポジオリアドバンスで夢へのドアドンドン誰もかにも諦めそれがの夢は笑って叶えるもんさ涙なんて心に勝つとみんなを頼りにしてたさ思いを咲かそう

Okay. Breakdown. Bye. Boku no Pico, es decir, sí me la pidieron y todo, por acá me dijeron que qué buena broma, no fue una broma, me pidieron la canción, me pidieron la canción, pues hay que ponerla. Y pues ¿qué les digo? Es que todos estuvieran vomitando casi con Boku no Pico. Lo más genial es que todo el mundo identificó que era la canción de Boku no Pico. Lo que significa que entonces creo que el más grande secreto de anime de muchos de los que están en el chat y de muchos que andan por ahí es que sí han visto Boku no Pico. O sea, chicos, no manches. Sí, es como raro. Sí, y pues bueno, ya. No fue culpa mía, no fue culpa mía. Lo pidieron, la verdad fue esa, el opening lo pidieron. Y yo sí lo tengo, me lo han pedido en varias ocasiones en el programa, pues lo pongo, no tengo, yo no tengo problemas en poner eso. Pero pues creo que algunos sí. ¿Cómo puede poner eso? Pues es, para mí es de lo más normal, común y así. Alguien lo pidió, alguien lo, no me acuerdo quién fue, creo que este fue Sepkum, ya ven, Sepkum. Este, él lo pidió, yo lo puse, igual que pongo todas sus canciones. Este, pues ya, yo puse su opening. Ya descubrí que la mayoría de aquí son como medio homofóbicos. Ay. No sé. Soy un alma pura, sí, eres pura. Está bien, fue divertido. A mí me causó risa ver todas sus expresiones de ¡no, por favor! Casi, casi nos están quemando vivos. Pero no, la verdad es que lo mejor es que ustedes solitos reconocieron cuál era la canción de Boku no Pico. Y este, pues ya, ustedes solitos se quemaron por menso. Sí la han visto. O sea, con todo lo que digan, sí la han visto. No hay como pueden decirte, no, no. Este, no, no sé qué es eso. No, no sé con qué se come. Yo sé que es el diablo. No, no, no. Sí la han visto, porque el hecho de que ya sepan cuál es la canción, cómo es la canción y eso, significa que la han visto. La han visto, mínimo una vez la han visto. Y para recordar una canción como esa, la han visto más de una vez. O sea, viste el opening más de una vez. Nada, nada, nada, nada. Okay, aquí ya, por ejemplo, puro reto, okay, sí, si es por reto de sí, te reto a que la veas, okay, sí, está bien, esa todavía te la compro, fíjate. De sí, sí lo tuve que ver, pero fue un reto, ok. Bueno, también eso es válido. Hay openings que nos gustan aunque no hayamos visto la serie. Y ya cuando te enteras de qué serie es, ya sabes como que sopas, bueno. Pero ya los traumé, es bueno saber que uno de sus secretos es que... es bueno saber que uno de los secretos de Sepkun es que le gusta el opening de Boku no Pico. Aunque el anime no... También por acá yo conozco la canción, pero no me vi el anime, ok. Está bien. ¿Qué más? Ellos. ¿Hasta qué hora el programa? Nos quedan 49 minutos de programa, ¿ustedes creen? Y nadie confiesa nada. Nadie confiesa como los traumé. Dice Fubuchan, yo solo me vi el primer OVA de Boku no Pico, pero ahí tengo los otros dos. ¡Yay! Confiesa, Sepkun. Confiesa, cuéntanos tus secretos. Cuéntenos sus secretos, cuéntenos, cuéntenos sus secretos. ¿Qué más les puedo confesar? Que yo creen que yo les iba a contar cosas. Pero es que no tengo como muchas cosas sueltas. Creo que soy de las personas que dicen muchas cosas de sí misma y por eso mismo no tengo tantos secretos. Yo sí tengo, tengo como muchas facilidades de hablar y no me cuesta trabajo decir las cosas. No sé. Ah, por ejemplo, cuando como tacos en la calle, cuando como tacos en la calle procuro pedirlos sin cebolla. Yo sé que no se hace eso porque son tacos, pero no me gusta ir por la calle con el olor a cebolla en la boca. Porque luego no es agradable para la gente que te encuentra. Si te encuentras a alguien en la calle y lo tienes que saludar, es como un hola. Todo mugroso y asqueroso y lleno de olor a cebolla, y eso no está chido. Entonces intento ponerle o muy poca cebolla o que no tengan cebolla. Pero sí, intento como no comer cebolla porque me da pena, eso sí. Sepkun dice, hace 5 años que no tengo novia y me gustan mis... ¿Qué? Y me gustan mis amigos, pero a mis amigas no les paro bola. Soy un consejero en el amor, pero cuando me toca no los aplico. Eso... Por... Ok. Es por eso que decidí que no estaré con alguien nunca más. Y esa es la decisión que tomé hace 2 años. Ok. A ver si entendí. Hace 5 años que no tienes novia y te gustan los chicos. ¿Sí? Te gustan los chicos. Y bueno, eres bueno dando consejos para el amor, pero eres pésimo aplicándolos en tu vida. Y bueno, esa decisión de no estar con alguien más, bueno, la tomaste hace 2 años, pero pues falta ver que se cumpla, porque hay un dicho por ahí que dicen, cuéntale tus decisiones a los dioses y los dioses se reirán de ti, porque pues... ¿No te gustan los chicos? Ya entendí mal, explícame, ya soy pésima también en esto, Dios. Dice Fubuchan, confieso que mi mamá cree que voy a durar mucho con mi novio hoy. Llevamos 4 meses. Yo creo que no es para que duremos tanto, yo simplemente estoy dejando que las cosas fluyan. Eso es bueno, no pensar en cuánto vas a durar con alguien, sino dejar que las cosas fluyan y no pensar en mañana termino, mañana, pasado mañana, ya no, en el año vamos a terminar. Porque si no también como que causas estrés mental y al rato sí te dan ganas de terminar porque ya te dan como muchas cosas. Pues entonces escribe bien. Que ya dice Sep con que se confundió al escribir. Escribe bien, si no me confundo yo. Y ya nos confundimos todos. ¡Oh, Dios! No lo encuentro. ¿Por qué no lo encuentro? ¡No! Creo que es este. ¿Qué más? Pam, param, pam, pam, param, pam, pam. Ya, nada más. Tigri, tigri, tigri. Nadie más va a confesar, qué triste. Incluso mi novio no quiere durar mucho. Después de mi experiencia, no pienso en si voy a durar con esa persona en el futuro. Solo dejo que pase. Ay, dale una patada a tu novio, por güey. Dale una patada a tu novio y ven a mi cama. Ahora. Tu novio no sabe lo que quiere. Sigue siendo un niño. Pégale. Fubu Chan es trapito. Pues ya creo que la... Y con niño no me refiero a que sea del sexo masculino, sino que está pequeño y no sabe de decisiones. Antes de que me agarren a pedradas. ¿Ok? ¿Qué más? Ah, que quieres dudar mucho. No me importa, pégale y ven para acá. Tienes mucho que contar. Tú confiesa sin problemas. ¿Qué más? Confieso que me gusta ver cosas de terror, pero también me dan mucho miedo. Confieso que quiero un cerdito bebé. Confieso que quiero un cerdito de esos chiquititos que casi no crecen. Tenerlo de mascota, pero no me dejan. Confieso que Me gusta comprarme de damas con orejitas de gato, eso sí, me encanta. Me compré unos guantes que parecen gatito. Al rato se los presumo. Les tomo una foto y los subo en Facebook para que los vean. Confieso que... Dice Seb, una vez en primaria, en quinto grado, tenía un amigo que le rompí su cabeza con el filo de una barra de metal. Ok. Dice Bu, confieso que mi ex aún me habla, pero no le hago caso. Ya te dije que eso está bien. Yo sé que tu ex me cae bien. Pero pues, ¿qué te digo? Está bien que no le hagas caso. No por quién es, sino por lo que es en tu vida. No sé, confieso que... ¿Qué dice? Sepcon dice también, le hice comer un cangrejo vivo a un amigo. En realidad estábamos peleando y agarré el cangrejo y se lo puse en los dientes y se lo hice masticar. ¡Ew! Subasa, no. El otro tipo, oh, ese no lo conozco. Pero igual, no le hables. Dice, también me arrepiento de tirar a mi amigo de las escaleras solo por pellizcarme. Ok. Espero que todos sean diferentes amigos y no sea el mismo, sino que aguante. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No sé. ¡Ah! No lo sé, no sé, confieso que me encanta estar haciendo manualidades, es que mis confesiones no son malas, son buenas. Dice Sepkun, me arrepiento de robar $4 a mi amiga solo por robarme $2 a mí. Ok, eso es lección de vida. Dice también que confieso que le gusta el hentai, el ecchi y la acción, ok. Eso es como normal aquí, creo. Dice Fubu, confieso que cuando jugué Bloodsup 2 tenía miedo y me quejaba mientras lo grababa. Cosa que el juego no tenía nada de terror. ¿O qué? Raro en ti, Bubu, porque eres como medio... A ti te gustan ese tipo de cosas. Es como raro que... No sé. Es como... extraño. Es como que a Dross le dé miedo hacer uno de sus videos. Confieso que soy manguista y me quedo hasta las 3 de la mañana dibujando y escuchando la radio. ¡Órale! Él es de los que nos escucha entonces los días viernes. Bueno, viernes, sábado. Pa para pa pa pa pa pa pa para para pa. Era la música de cuando entrabas a cierta aula de clases, ok. Confieso que, ¿qué dices, senpai? Confieso que me sé perder cuando busco un lugar, no tanto como Zoro, pero sí me doy unas vueltas para encontrarlo al final. ¡Ah, bueno, pero tú llegas! Si en esas entramos, te gano, senpai. Yo confieso que soy como Ryoga para llegar a un lugar. O sea, Zoro llega en el mismo día o se tarda, no sé, 5 días. Yo me tardo como un mes a Jihad y a Mobo les da un chorro de miedo cuando les digo que voy a ir a buscar X o Y lugar. Porque sí me pierdo bien gacho. Incluso encontraron una aplicación para poder seguirme por el iPhone. Porque sí me pierdo bien gacho. Entonces sí, tienen que saber dónde estoy. Y están buscando a ver si no me perdí, si sigo en el lugar donde les dije y así. Sepcon dice que confieso que me enamoré de una locutora de aquí. ¡Órale! ¿Quién será la suertuda? Bueno, todo depende a qué hora la escuches. Porque pues hay como varias, ¿no? Según yo sí tenemos varias locutoras entretenidas y sexys. Chan, chan, chan, ¿qué más? ¿Quién más? ¿Ya? Ay, Dios. La. En honor a Sepcon, que se atreve a decir que le gusta el hentai y el ecchi y así. Que ya sé que a todos nos gusta. Voy a poner una canción. Que seguramente todos van a saber cuál es la que le pongo. Dice senpai, increíble, yo escribo de vez en cuando en cambio, ok. Parece que no soy el único, ok. Yo. Y ya, creo que ya se nos acabaron. Pues vamos a escuchar el siguiente bloque musical. Pobo Chan dice, confieso que quiero un beso tuyo, confieso que yo también. Confieso que en el salón de clases hicimos algo parecido a la WWE. Hasta teníamos máscaras de esa. Entre esas peleas prendimos una mesa con queroseno y casi me quemo. La otra persona sí se quemó, ¿qué? Son terribles, niños, son terribles. Vamos con el siguiente bloque musical, chicos. Vamos a escuchar el siguiente bloque musical. Si tienen alguna canción que les haga falta escuchar el día de hoy, en esta tarde, aquí en Anime Anímate, pónganla, porque ya casi nos vamos, ¿ok? Así que pónganla, pidan. Y ya regreso, no se vayan. Esto es Anime Anímate. Continuamos. We'll be right back. 見つめ合って恋をして胸も銃で追いかけて、だけどもっと知りたくてメラメラしてる。願うほど謎が増え、思うほど熱になる。だからもっと飛び込むの、未開の世界。 máquina.